Consejera, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de saludarle, de volverla a tener con nosotros y poder ofrecer al sector agropecuario de Castilla-La Mancha algunas de las dudas que tenemos y que sirvamos nosotros. Además, en ese Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra hoy, seamos eslabones entre el sector y la administración. María Luisa Soriano, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Vamos primero con un asunto antes de que se me olvide, porque anoche se celebraba en Campo de Criptana una asamblea de agricultores, que es la segunda, porque hubo hace unos días otra en Socuéllamos, y es ahora que se cumple un año de aquel decreto que ha sido conocido, el decreto del Ministerio, como ese decreto del intercambio de derechos entre particulares. Hay 2.500 agricultores que están esperando la regularización, que están pendientes, que son titulares de esos expedientes de pozos, de regularización de pozos, de explotaciones familiares y prioritarias. ¿Cómo cree usted, María Luisa Soriano, consejera, que se va a dar solución a esta regularización pendiente que los agricultores anoche manifestaban, no ya que le solucionen el asunto, sino alguna respuesta, porque están desnudos no solo de solución, sino de información? Pues la verdad es que este ha sido un tema que nosotros siempre hemos visto lo mal que lo hizo el gobierno socialista. Lo estuvimos diciendo cuando estábamos en la oposición y, por supuesto, lo hemos dicho cuando hemos llegado a la responsabilidad del gobierno, porque estaba prácticamente todo sin hacer. Ahí se desarrolló se aprobó un plan especial del Alto Guadiana que al final ha sido todo un engaño, porque se prometieron muchísimo dinero, más de 5.000 millones de euros, y bueno, nunca vino ese dinero a Castilla-La Mancha, ni tampoco vino el agua que necesitaban nuestros agricultores. Por tanto, nosotros nos encontramos con miles de expedientes que estaban todavía sin desarrollar, algo que tenía que haber estado regularizado pues hace ya bastantes años, en el año 2009-2010, tenían que haber quedado realizadas estas regularizaciones. Cuando nosotros llegamos en junio del 2011, estaba todo por hacer. Por tanto, lo que hemos hecho, tanto desde la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el Ministerio, como desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, pues ha sido agilizar esos expedientes para poder empezar a esas regularizaciones. Y como estaba todo sin hacer y la tramitación es bastante tediosa, pues ahora mismo ya lo que sí podemos decir es que con este gobierno, con el gobierno de Cospedal y con el gobierno de Mariano Rajoy, han empezado los agricultores a tener las primeras concesiones de agua. De hecho, ya la presidenta anunció las primeras 500 concesiones de agua que se les había prometido, como digo, que estaban pendientes desde hace ya bastantes años. Estamos en ese proceso de regularización de expedientes de cultivos leñosos, y nosotros también vimos cómo paradójicamente el gobierno anterior había dejado en un segundo término las regularizaciones de las explotaciones prioritarias. Lo que hemos hecho ha sido dar la posibilidad a los agricultores de esta zona del Alto Guadiana, con ese Real Decreto publicado por el Ministerio de Agricultura, es poder acceder al agua a través de la compraventa de derechos de agua. De todas maneras, estamos trabajando con el Ministerio, porque, como bien saben, la coyuntura económica actual es la que es. El agua no se compró en su momento, se había pensado, el plan estaba concebido para comprar en los dos primeros años, es decir, 2008 y 2009, 40 hectómetros cúbicos de agua. El gobierno socialista no hizo la adquisición de ese agua, y por tanto nosotros ahora mismo lo que estamos es estudiando otras posibilidades para poder llevar a término estas regularizaciones de la mejor manera posible. ¿Qué le podemos decir desde la administración a esos 2.500 agricultores? ¿Le podemos decir que este año van a haber solucionado su asunto? ¿Va a haber alguna vía, o al menos va a haber información clara? Bueno, yo creo que se está informando por parte de la Federación Hidrográfica del Guadiana suficientemente, porque es la que está analizando estos expedientes y está viendo cuál de los expedientes puede tener una resolución favorable. Por tanto, yo lo que espero es que podamos llegar a una situación en la que sea favorable para todos, y desde luego lo que nos hemos encontrado es con una situación bastante complicada, porque aquí ni llegó agua ni llegó dinero. Se le ha creado a estos agricultores unas expectativas que lógicamente ahora se sienten defraudados, y nosotros lo que estamos es tratando de agilizarlo todo. Ya le digo, al menos nosotros estamos ya regularizando, y esto ya es real, están llegando las concesiones de los cultivos leñosos. Hemos aprobado ese Real Decreto para facilitar la compraventa de derechos de agua y que los agricultores puedan adquirir el agua que necesitan para sus cultivos y poder regularizar sus pozos. Y, como le digo, está también la Confederación y el Ministerio estudiando pues las posibilidades que tiene para poder poner una solución a todos estos expedientes. Hablemos de otro asunto. Consejera, tenemos un frente abierto muchos meses y se está trabajando denodadamente desde todas las administraciones y desde el sector. Hace una semana las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha le entregaban a usted un documento pidiendo que se hagan todas las gestiones para que el viñedo no sea excluido del cobro de la superficie de la PAC en esta reforma que se está analizando. Por otro lado, inmediatamente después, el Partido Socialista ha dicho que hay un pacto entre el Ministerio y el Gobierno de Castilla-La Mancha de excluir ese viñedo. ¿Qué puede decirle usted a los viticultores? Bueno, primero que el Partido Socialista miente descaradamente, y por tanto yo creo que eso hay que dejarlo absolutamente claro. Precisamente tanto el Ministerio como este Gobierno y esta Consejería estamos trabajando para que nuestros viticultores puedan recibir las ayudas a la hectárea como lo han estado recibiendo en estos últimos años. Así que esa es el trabajo que estamos realizando y esa es la defensa que estamos haciendo del sector. Yo me llama la atención que el Partido Socialista pues hable con tanta desfachatez y engañando a los agricultores, porque es absolutamente falso lo que ha dicho. Y lo que yo sí le diría al Partido Socialista es que tenía que haber estado durante los años que gobernó trabajando por el sector. Hay que recordar que fue el Partido Socialista el que hizo que se pusiese en la OCM de la vid la liberalización del viñedo, que termina ahora en diciembre. Sí, estamos teniendo problemas de comunicación, se entrecorta la comunicación y ha habido una pausa. ¿Puede concluir su respuesta? A ver si tenemos más suerte, consejera. Pues no, y nos quedan, vamos a intentar retomar esa comunicación nuevamente, porque el sonido era maravilloso hasta este momento. Estaba hablando nuestra consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha de esa inquietud que tiene el cooperativismo agroalimentario y el sector vitivinícola de ser excluido que el viñedo sea excluido del cobro por superficie en la reforma de la PAC, un asunto que inquieta al sector viticultor y que la consejera estaba respondiendo sobre cuál puede ser ese futuro y cuáles son las gestiones que se está haciendo desde la administración ante la demanda del sector de que no sea apartado el viñedo del cobro de la superficie de la PAC. Consejera, estaba usted respondiendo ante esa inquietud, ese vértigo que tiene el sector vitivinícola, el viticultor, del cobro por superficie de la reforma de la PAC, y respondiendo a esa acusación de pacto entre Ministerio y Consejería de Agricultura del que acusa el Partido Socialista de que va a ser excluido. Bueno, es tan evidente la falsedad y el engaño del Partido Socialista que ya precisamente para el año próximo, para el próximo periodo, decir lo que es 2013-2014, que es el año vitícola, pues ya hemos decidido, tanto el Ministerio como las comunidades autónomas, y por supuesto ha sido así también a petición de esta comunidad autónoma, el que mantener esas ayudas a las hectáreas, es decir, este año próximo, esta campaña próxima, es un año de transición entre la anterior OCM y la OCM próxima, y ya hemos decidido el que se mantengan las ayudas a las hectáreas del viñedo. Por tanto, yo creo que lo que tiene que hacer y lo que tiene que haber hecho durante muchos años el Partido Socialista era haber apoyado a los agricultores, que los ha tenido abandonados y ha tomado decisiones que pueden ser bastante perjudiciales, como le decía, como lo de liberalizar los derechos de plantación del viñedo, que el Partido Socialista pretendía que se liberalizaran a partir de diciembre del 2015. Tranquilidad, por lo tanto. Y vamos con una pregunta, porque usted es una privilegiada. Está usted en la consejería de un sector que es el único que está generando dinero. Además, un sector paciente, sosegado y que trabaja y trabaja y trabaja, aunque lógicamente proteste y eleve a usted sus inquietudes. Ustedes, el gobierno de Castilla-La Mancha, han puesto en funcionamiento, han puesto sobre la mesa un plan de inversión y creación de empleo, donde agricultura, su consejería, tiene mucho que decir. Mirando al futuro, mirando a rebajar esa edad del sector agropecuario de Castilla-La Mancha, ¿qué es lo que pone la Consejería de Agricultura por medio de este plan sobre la mesa? Bueno, pues estamos trabajando efectivamente por el rejuvenecimiento del campo, porque es un sector muy envejecido y hace falta que incentivar que los jóvenes se queden en el campo. Y estamos viendo además ahora cómo, con la crisis económica que afecta, como bien ha dicho, a otros sectores más que a la agricultura, se vuelve a mirar al campo con esperanza de futuro. Lo hemos visto en la última convocatoria de incorporación de jóvenes, a través de la cual concedemos unas ayudas para facilitar las inversiones para aquellos jóvenes que se quieran instalar en la agricultura, en la ganadería, cómo el número de solicitudes se ha incrementado. Por eso, desde esta consejería estamos trabajando por incrementar el presupuesto inicial que teníamos. Lo vamos casi a duplicar o incluso en una cantidad superior, para tratar de conseguir que los jóvenes que han solicitado incorporarse a la agricultura, a la ganadería, y que cumplen lógicamente con los requisitos, puedan obtener estas ayudas que les facilite esa incorporación. Ajá. Va a haber más facilidad, porque yo, cada vez que me hablan los jóvenes que quieren incorporarse a la agricultura, me dicen que esto es peor que ir a las Olimpiadas, que es más difícil conseguir las subvenciones que ganar una medalla. Bueno, yo la verdad es que sí, tenemos ese sentimiento de los jóvenes que nos lo han manifestado. Nosotros estamos precisamente tratando de agilizar todos los trámites y de simplificar lo que es la administración, que puedan realizar la mayor parte de los trámites también a través de medios electrónicos y con un portal agrario que hemos creado en la consejería, que ahora mismo pues ya pueden hacer, sobre todo los ganaderos, pues una gran cantidad de trámites. Nosotros lo que queremos es efectivamente que nuestros agricultores y ganaderos se dediquen a su trabajo, a sus explotaciones, y se dejen de hacer papeleos que tanto les molesta. Y por supuesto que por nuestra parte también estamos agilizando todo lo que son los pagos, agilizar todos los trámites administrativos que faciliten que ese dinero, que además de la Junta también viene en una gran parte de ello de la Unión Europea, pues llegue al agricultor y al ganadero cuanto antes para que pueda realizar sus inversiones. Pues, consejera de Agricultura María Luisa Soriano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que ahora que tenemos el programa los viernes a primera hora, estos contactos sean periódicos y permanentes, y podamos nosotros cumplir con nuestra misión, que es intentar ser ese eslabón entre la administración y el sector agropecuario. Muchísimas gracias. Pues nada, yo encantada con todos sus oyentes y con vosotros, y os deseo todo el éxito también en este nuevo horario. Pues vamos caminando hacia adelante, que hay mucha tarea por hacer, y afortunadamente estamos en un sector sosegado, decía, paciente, pero que no deja de trabajar. Muy bien, pues muchísimas gracias.